Bienvenidos a una nueva edición de Humor en Podcast. Desde Granada, hola. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué hay? Muy bien, ¿cómo estás? Pues llamaba de... Pues vaya bien, es que estoy nervioso por el tema este de que tenemos el problema. ¿Qué problema es? Pues que llamo... Que estamos un grupito de hackers y estamos hackeando muchos sitios, ¿no? Entonces estamos preocupados por si nos pueden pillar o algo. A ver, ¿me estás hablando de hacker? ¿De qué me estás hablando? Es que no he entendido la palabra. De hacker es de hackear las páginas, de romper internet, romper las cosas de que hay. ¿Estáis manipulando a través de internet? Sí. ¿Una serie de información, unas páginas? Claro, estamos metiéndonos en temas chungos ya porque cuando ya hemos hackeado las cosas así pequeñas, que son pequeñas empresas, pues como la cadena Ser o algo así, ¿no? Que hemos estado ya viendo la página, no hemos hecho nada, pero hemos estado viéndola. Sí. Y pues claro, ya nos aburrimos de las páginas cortas y nos metemos en lo que es la NASA y eso. Anda, ¿y llegáis hasta ella? ¿Conseguís? Claro. ¿Y qué hacéis cuando entráis allí? Pues, yo qué sé, cogemos datos y dejamos por ahí diciendo... nos hemos metido aquí no sé cuánto, somos de cualquier lado y que sepáis que no, vuestros sistemas de seguridad no son tan buenos, ¿no? Lo que hacemos es darle... Tampoco hacemos nada malo, ¿no? Lo que hacéis es desafiar un poco, ¿no? A que realmente claro, habéis llegado hasta allí. Para que no se crean que estamos vacilando siempre, que tienen los mejores sistemas de seguridad y los mejores informáticos, que nosotros no podemos saltar lo que hacen ellos. A ver, Udo, pero eso lo pueden hacer muy pocas personas que sepan muy bueno, bien... Bueno, sí, aquí estamos en el canal Hackers del IRC Hispano. Sí. Aquí estamos un montón de gente, ¿no? Está el Cheme, está MF, Metalu, Raistea, Diox, y está toda esta gente que somos... que es lo que lo hacemos, ¿no? ¿Esos son vuestros nombres, entonces? ¿Eh? ¿Esos son vuestros nombres? Sí, eso... Ah. Vaya, no son nuestros nombres, son nuestros nicks. Nosotros no podemos dar los nombres, nosotros no podemos llegar a la nación y decir, hola, me llamo tal. No, claro que no. Y este es mi teléfono y claro. Hombre, no. Entonces, pues aquí estamos todos, ¿no? Y entonces estamos esperando pues a ver si metemos caña a algún sitio en condiciones, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues no sé, la NASA o algo, pero lo que queremos es llegar a desviar un cohete o algo. Para que se sepa que hemos sido nosotros. A ver, pero Odo, yo creo, no lo sé, ¿eh? Porque claro, nosotros aquí, la verdad es que una servidora de informática tiene poca idea, pero eso debe ser inmensamente complicado, por no decir casi imposible. Pues eso es lo que nos gusta a nosotros, que sea complicado, porque si es fácil no nos gusta, ¿no? Las pequeñas empresas no nos gustan. Nosotros entramos a la página del Corte Inglés, por ejemplo, le cambiamos todo y en vez de poner a lo mejor... yo qué sé, si ponen algún precio, pone la barra de pan a 55, pues cogemos y ponemos a 10 millones de pesetas, entonces nos reímos, ¿no? Ya. Pero claro, eso es muy fácil, entonces pues lo que nos gusta a nosotros es meternos en algo en condiciones, ¿no? Que llegue a mover algo. Si a lo mejor el año que cuando van a tirar un cohete o lo que sea, se mueve 3 centímetros, pues eso sabemos nosotros que ha sido. Ajá. Que hemos sido nosotros, y eso yo qué sé, enorgullece un montón. O a la hora de eso, pues, yo qué sé, eso como un cohete o cualquier otra cosa, ¿no? Meternos en alguna empresa de que haga coches, por ejemplo, en la Mercedes, y cambiar algún dato y que los coches salgan defectuosos y una producción en serie. ¿Eso lo podéis conseguir a través de la manipulación informática? Sí. Ajá. Anda, que si os encuentran y os buscan, lo que os puede caer encima, ¿no? Bah, sí, pero está Goku que nos ayuda, que es el mejor. Y ese es la bomba, es el rey. Pero tú sabes que ahora está muy perseguido esto, ¿verdad? Sí, sí. Pero qué más da, yo qué sé. Es nuestro, hay gente que da por la droga, nosotros no hacemos nada malo, nosotros no nos matamos con esto. Uf, pero os metéis en sitios muy, bueno, complicados, ¿no? Vamos. Es que si hacemos otra cosa, nos aburrimos. Es que eso, empezamos con pequeñas empresas. Después eso, Goku nos va iniciando a que nos metamos. Y lo mismo que Goku, están los gran gurús, que son los mejores, que está el Metal Slug, que es él, ya lo mejor. O sea, eso ya sin llegar a ser como él, como por ejemplo TDP o It House. Sí, sí, una serie de... Una cosa ya que es como un mito casi, ¿no? De nombres raros. Bueno, o sea, no, ya todo. O sea, son gente que ya no llegamos en la vida, ¿no? O sea, que esa es nuestra meta, llegar ahí. O sea, que de momento estáis trabajando para que alguna partida de coche salga mal, o algún cohete se desvíe, o algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues es mucho arriesgarse, ¿no? Por eso estamos, entonces, en realidad yo llamaba porque, además de para contárselo a alguien que estaba muy... Que estoy muy, o sea, estamos muy asustados porque eso, ¿no? Es lo que nos gusta, pero claro, ¿qué hacemos? Estamos aquí en el IRC y decimos, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos a ir a, por ejemplo, a Microsoft. O cogemos y cambiamos algo del Windows. Y tenemos cosas ya, o sea, en el Windows 98 hay cosillas que hemos cambiado nosotros. Uh-huh. Y que a lo mejor el Big Game ni se entera y es una cosilla, pero que nosotros lo sabemos. Uh-huh. Y que a lo mejor el Big Game ni se entera y es una cosilla, pero que nosotros lo sabemos. Y que no, y que a lo mejor él no se da cuenta. Por ejemplo, en el Windows 98... Aquí, pero ¿cómo no se va a dar cuenta Bill Gates? No, no se da cuenta. El Bill Gates no tiene ni idea. O sea, nosotros hemos llegado a tener alguna entrevista con él, ¿no? A través de IRC. Sí. Porque como somos nosotros los que eso, y le decimos, mira, tú, o sea, que no es nadie. O sea, todo el mundo se cree que Bill Gates es, bueno, lo máximo, ¿no? Es otra persona como cualquiera. Entonces nosotros pudimos mandarle un mail y decirle, mira, estamos aquí, si no hablas con nosotros, a ver qué va a pasar. Queríamos hablar con él. Entonces, pues, pudimos medio en condiciones hablar con él, un tema de ICQ y eso, ¿sí? y pusimos para que en el Windows 98, lo digo para la gente que tenga ordenadores y haya podido conseguir el Windows 98, un pequeño fallillo que hemos puesto nosotros para que la gente sepa que estamos aquí, que es cuando le da el botón de inicio, ¿sí? Está, sale apagar sistema y luego pone cerrar sesión con el nombre de usuario que haya asignado para el ordenador. Uh-huh. Pues las dos primeras letras van en mayúscula siempre y las demás en minúscula. Ah. Eso se supone que va todo en minúscula. Si no lo hacen así, entonces... Eso lo hemos puesto nosotros para que salga así. Nos hemos metido los archivos de Windows 95, que, o sea, el Windows 98, que es el nuevo, y hemos podido hacerlo. Ya. Bueno, Odo. Entonces, ya le digo que yo quería que la gente, pues yo que sé, que alguien que se haya retirado ya, ¿no? Que en realidad, pues, nosotros deberíamos de conocerlos, pero claro, se han retirado de tal manera que ya ni entran a IRC ni nada, ¿no? No quieren saber nada de los que estamos ahora, en realidad, metiéndonos en el tema, ¿no? Y los que nos queremos salir. Entonces, lo malo de esto es que yo tengo 17 años, ¿no? Sí. Entonces, no somos unos tíos ya grandes como para decir, pues, ya podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, quiero que yo que sé, que los grandes grupos que hayan habido antes... que me llamen, o sea, que llamen al ese o lo que sea y que nos echen una mano a ver si lo deberíamos de dejar o que no merece la pena o que, yo que sé, algunos consejos que siempre están bien, ¿no?, de los mayores. De acuerdo, pues si los quieres escuchar a través de un medio tan convencional y antiguo como es la radio, yo te invito a que lo hagas. Y ya está, y ahora pues vamos a intentar a hackear planetac.com, que es la página del Canal Plus, y ya está, y vamos a ver si podemos... ¿Y qué vais a hacer con la página? Pues no sé, supongo que le pondremos algo ahí de Bitquake en medio o algo así. ¿Como un añadido o algo así? Sí, sí. Bueno, a ver qué sorpresa nos encontramos. Si queréis os ponemos algo en la cadena SER. Ah, no. No, pero algo bien, ¿eh? Tampoco vamos a joderlo. No, no me hagáis nada en la cadena SER, por favor. Yo te agradezco muchísimo que hayas llamado a la radio, al programa, ¿eh? Sí. Y nada más, mejor que no toques nada, que estemos más tranquilos. Y ya está, y comentar así que a la gente que está empezando a esto, ¿no?, al tema de hack, pues que se debería de entrar, no sé, porque nosotros no podemos darle la clave a nadie, ¿no? Esto es un canal que tiene clave, ¿eh? Y no sé, o sea, no se la podemos dar a nadie, pero hay unos canales asignados para esto que se llama Hack Novatos, en el IRC hispano, y que puede entrar la gente ahí para poder aprender y todo eso. Bueno. Y ya está. De acuerdo, Odo. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. ¡Pecador! Soy un pecador, pero me da igual. Mi diodeno está ardiendo de placer. ¡No puedo! ¿Hard? ¡No puedo! ¡No puedo soportar más este placer! ¿Hard? Estoy disfrutando más que Van Gibber en una ferretería. ¿Hard? ¿Hard? ¿Hard? ¿Hard? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo soportar este placer! Soy un pecador, pero me da igual. ¡No puedo! Buenos días, don Manuel. Es Mili del apartamento 3C. ¿Quién que me habla? Es Mili del apartamento 3C. Yo hablé contigo la semana pasada sobre el problema que tengo con el toile. Oh, ¿cómo está, doña Mili? Bien, mira, yo necesito que venga esta noche a arreglarme el toile, por favor. Esta noche no puedo yo. No, la situación se ha puesto peor. Perdóneme, pero yo puedo mañana entrar a 10, pero esta noche no puedo yo. No, tiene que ser esta noche. Esta tiene noche que arreglar no el toile. ¡Puñeta! ¿Con quién tú estás haciendo cita para esta noche? ¡Ay, Héctor! Tú siempre con tu fucking salon. Talking to the super. ¡Carajo, tú estás hablando! I'm talking to the damn super about the freaking toilet already. ¡Qué fucking super! A mí no me va a coger la pendeja, ¿ok? I'm fucking tired. I'm tired of your shit. Always que yo no soy ningún cabrón. Go talk to him if you don't believe who the fuck I'm talking to. I'm not a fucking cabrón. I'm sick of your shit. Hello, who the fuck is this? Un momentito. En inglés, a mí no me hable. ¿Qué carajo es? Más seguro de lo que usted tiene, porque yo no llamé a la esposa suya. Ella me llamaré con un problema. ¿Qué problema puede tener la mujer mía que te tiene que llamar a ti? ¿Quién tú eres? Yo soy Manolo, el super de Biden. Si usted fuera un hombre... ¿Usted lo que es un viejo bellaco? ¡No, bellaco es usted! Todas las mujeres aquí se quejan de que usted se está propasando con ella. Caballero, mire, caballero... ¡Tú no tienes madre! ¡Malnacido, coño! ¿Y tú, Mili, qué carajo tienes tú que pegarme el cuerno con este viejo hijo de la gran puta? ¡Hijo de la gran puta! ¡Eres tú, malnacido, coño! ¡Juego, mi madre! Don Manolo, por favor, disculpa. Disculpa. Mira, doña Mili, con todo el respeto que le tengo, yo como ese marido suyo y lo parto en vez de pelado por la salud de mi pobre madre que nació. Ay, don Manolo, no se me ponga así, por favor. Usted perdone una y tres veces y perdone porque usted es una dama. Pero denuncia a su marido, yo lo mato si se me atraviesa por el medio. Mire, don Manolo, es Héctor, esposo de Mili. No, mire, don Manolo, ella me explicó. Yo quiero disculparme con usted. Yo no acepto disculpas suyas. Tengo hijo de la puta, más nacido. Mire, usted lo que es un animal. Yo llamé para pedirle perdón a usted, ¿sabe? Animal del coñazo, su maldita madre. Con razón le dicen a usted Manolo cabece huevo. Cabece... Coño, me cago en la que le parió a ti, más nacido, coño. ¿Cómo será posible? Don Manolo, cálmese. Manolo, cálmese, queda aquí del vacilón. ¡Tú estás loco! ¿Dónde queda el respeto, coño? ¡La maldita fea que me va a cabeza el huevo! ¡Cabeza el huevo es el que te mando yo por ese culo, manadío! ¡Cállense! De la piel del diablo. Subtle and delicate, cynical and cruel, half man, half snake. Typical schizo, on the border of two worlds. De la piel del diablo. Snakes are, but only one is la boa. Back to boa. Del diablo en la East piel. And west meeting through his music. Quality music and digital stories every week. De la piel del diablo. Snakes are, but only one is la boa. La boa. La boa. Sí. Hola, José. Sí, ¿quién es? A ver, me llamo Laura. Sí. En teoría no nos han presentado. Pero te llamaba porque hemos coincidido alguna noche de fiesta y te llamaba para proponerte si tuvieras algún ratito libre y quedar y tomarnos algo. ¿Tú quién eres? Es que no te entiendo. ¿Qué quién eres? Bueno, te lo estoy contando. Que hemos coincidimos este sábado y yo tengo un amigo que es amigo tuyo y me pasó tu teléfono. Y yo simplemente te quería proponer eso si te apetecería quedar. ¿Qué amigo, eh? Si quedamos no me importa decírtelo, porque bueno, me dijo, bueno, va, pues si quedas con él, pues no pasa nada, díselo y ya está. Pero vamos, que tampoco, vamos a ver, que si tienes tiempo y te apetece, pues a mí me gustaría que nos viéramos y tomáramos algo. Pero sí que no te conozco, tío. Ya, pues para conocernos, precisamente. Hacha, tú la bola tienes un poco de mayor, ¿eh? Tengo voz de mayor. Sí, hacha, eres todo gray, todo eso, tío. No. Hombre, mayor son 22. ¿Es muy mayor para ti? Hacha, 22 tacos, tío. ¿Es mucho? Venga, vale. ¿Está buena, hacha? ¿Eh? ¿Está buena? ¿Que te lo diga? ¿Quieres que te diga cómo soy? Sí. Bueno, pues mira, soy morena, tengo el pelo largo, así como ondulado. Mido 1,73. ¿Cómo de las tetas? ¿Cómo? ¿Cómo de las tetas de gorda? Pues una 95-100 por ahí. Ah, mola, mola. Mola, no es demasiado. ¿Eh? No, que mola, está bien, tío. ¿Sí? ¿Te puedo dar, no sé, más datos? Yo qué sé, ¿qué más te puedo decir? Pues me gusta llevar faldas cortitas, por ejemplo. Me encantan los jerseys con escote. Por eso yo te propongo que quedemos, me veas, a ver qué te parezco, si te gustó o no. Y sobre todo que me veas más de cerca. ¿Y cómo quedamos? Pues como tú me digas, tú dime un sitio. Además yo tengo coche. Ya me planto donde tú me digas en un plis. No tengo ningún tipo de problema. Casa, dime. En toda mi casa. ¿Pero en tu casa estás solo? Claro, tío, vamos a follar y todo eso, niña. ¿Cómo? Que vamos a echar un polvo y todo eso, niña, ¿no quieres? Ah, vale, ¿en tu casa? Claro. ¿Y no nos va a pillar nadie? Claro que no, tú. Vale, pues oye, pues si me lo pones tan fácil yo no tengo ningún problema. Dime cuándo, a qué hora, en qué a sitio. A ver, me come el nabo y todo eso, un polvo. Pues venga. Venga, tú. ¿Tienes alguna preferencia? Achú, pero el caso es que no me quedan condones tampoco. Vaya cosa, pues llevo yo. Mola. Pues ya está, pues entonces pues ya, tú y yo hemos triunfado. Vamos, no me vas a dejar marchar, te lo digo ya. Venga, hacha, pues llámame dentro de una hora. Bueno, pero ¿quedamos o no quedamos? Hacho que sí, tía, tranquila, que follamos y eso, tía. Qué ganas de follar si hay. Bueno, pues entonces te vas a hartar. Venga, mola. Bueno, pues a ver, espérate un momentito, no me cuelgues. Nene. Hola. ¡Hala! Pues venga, una de folladita, su normal. ¡Qué cerdo que eres! ¿Tú sabes que esto sale por la radio? ¿Sí? Sí. ¿Qué, hala, qué? Adiós. Conéctate con nosotros. www.humorenpodcast.com. Bienvenidos a Cómo Pasar Vergüenza Ajena. Hoy en el programa tenemos a Maripepi, que nos va a decir cómo conoció a su novio por internet y le va a pedir que se case con él en el programa. Así que un aplauso para Mari Baby. Hola Patricia, yo conocí a mi novio por internet hace 3 años y le voy a pedir que me case con él. En emigrando.org no te vamos a poner nada de esto. Si te gusta internet, la tecnología y Linux, este es tu podcast. Emigrando.org, www.emigrando.org. Pasa mi niño, opa, yo viajé un corral, paso perdices y esos pajarillos, opa, yo viajé un corral, paso parrillas y paso guarrillo, opa, yo viajé un corral, paso una potra y con su potrillo, yo te ayudo a arrancar la UCI, yo te ayudo a pintar el robe, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Sepa que papá, yo voy a descorrar, paso gallina y paso menino. Papá, yo voy a descorrar, con tu permiso, hago un corralillo. Tengo la madera y tengo los tablones. La chapa del tejado y la he sacado de unos rincones. Tengo la madera y tengo la intención de un país. yo voy a hacer un corral. Pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa guarrilla y saca guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Con tu permiso, yo hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corral. ¡Papaito! ¡Y hace un cor! Humor en podcast. Sí, a ver, dígame. Sí, dígame. ¿Qué quería? ¿Dígame? Sí, dígame, ¿qué quería? ¿Es usted la misma persona con la que he estado hablando? No, no, no. Dígame. Mire, señor, me pasa lo siguiente. Sí. Yo estoy haciendo un documento en el programa Word. Estoy haciendo un documento de Word. De Word, de Word. RD. Sí, sí, sí. En su día. Arras. Me ves el discomputer, la casa informática discomputer. Me vendió el ordenador junto con un paquete de software de Microsoft. Ah, con el Office. Con el Office, el PowerPoint, ¿no? He llamado a Discomputer y me han dicho que ellos no me pueden ayudar, pero me han dado el número de teléfono de ustedes. Pues si está llamando a Discomputer. 94-1150, para que yo les diga este problema que tengo. Y como si ustedes no me pueden ayudar en Word, que por favor que me den el número de teléfono de Word, de Microsoft Word, que llamaría yo para que un técnico de Microsoft Word me ayude y sobre la marcha me diga, haz esto, haz lo otro y haz lo demás allá. Yo no puedo ni entrar ni salir del documento, no puedo meterme en ningún cursor, me he quedado completamente colapsada. Lo que le ha pasado es que se le ha bloqueado el equipo. ¿Cuál es el número de teléfono de Microsoft Word? Voy, un momentito. ¿Pero usted no me puede dar el número de teléfono de Microsoft Word, por favor? Un momento. ¡Por favor! Me lo busco, ¿no? ¡Dígame! A ver. ¿Sí? Microsoft Word, no hay ninguna, viene Microsoft. ¿Que usted me puede dar el número de teléfono? ¡Que no le entiendo! ¡Arras! ¡Por favor, ya hábleme un poco despacio! A ver. ¿Tome nota? ¿Sí? ¿902? ¿Cómo? ¿902? ¡No le entiendo! ¿902? ¿902? Sí. Son letras extranjeras. ¿Cómo? ¿3? Es que son letras extranjeras. Un momentito. ¡Por favor! A ver, 902. A ver, un momentito, es que son... A ver, 902, 197... No le cero dos. Son difíciles. 902-197-189. Pero por favor, dígamelo despacito. Yo solamente entiendo 902. ¿Qué más le sigue? Uno. ¿Cómo? Uno. Uno. Sí. ¿Qué más? Nueve. ¿Qué más? Nueve. ¿Siete? Pero vamos a ver, usted no me puede dar un número de teléfono. ¡Pues lo estoy dando! Que no me puede deletrear el número de teléfono. 902-197-198. Pero usted no me lo puede enumerar. ¿Pues si lo estoy haciendo? 902-1. ¿Qué más? 9. ¿Otro 9? Sí. ¿Qué más? Un 7. ¿7? Sí. ¿Qué más? 1. 0. No, 0 no, 1. Un 1. Ah, o sea, después del 7, un 1. Sí, no, 0, un 1. Después del 7, un 1. Sí. ¿Y qué más después del 1? Un 9. 9. Sí. ¿Qué más? Ay, que está borroso, espera. ¿Qué más? 1-8, 1-8. Es un 3-3 y un 8. ¿Se lo puedo repetir? Sí, repítamelo. 9-0-2. Por favor, ¿me puede usted enumerar correctamente el número de Microsoft Word? No, no es Word, ¿eh? Es Microsoft solo. A ver, yo he entendido 9-0-2. ¿Sí? 1-9-7. ¿Sí? 0. No, 0, no. 1-1-1. A ver. 9-0-2. ¿Sí? 1-9. 1-9-7. 1-0. No, a ver. 9-0-2. 1-9-7. 1-9-8. Después del 7, ¿qué viene? Después del 7, 1. 1-1, muy bien. ¿Qué más? 1-9. 1-9, ¿qué más? Espera. 1-8-1-3. ¿Cómo? 1-8. 1-8. Sí. ¿Y qué más? ¿Ya no hay más? Ya no hay más números, ¿eh? ¿Terminan 8? Sí. ¿Se lo puedo repetir? Repítemelo. ¿Se lo puedo repetir el número? Repítemelo, repítemelo sin miedo. 9-0-2-1-9-7-1-9-8. Sí. Sí. Ahí está. Es este. Es este. ¿Este es Microsoft? Ese es Microsoft. Bueno, pues muchas gracias, caray, lo que le ha costado, ¿eh? De venga, bueno, hasta luego. Muchas gracias, adiós. Dios. Toma, tío, se ha grabado. ¡La voy ahora y tú! ¿Dónde está ya? ¡Hola! Dígame. Oye, te tengo los supositorios. ¿Los supositorios para qué? Oye, te tengo los supositorios. ¿Pero para qué? ¿Te las... ¿Has caído toda la farmacia, Andrés? Sí. Yeah. Mi marido no ha ido hoy al médico a la consulta. Para mañana. Y lo tiene mañana a las 11. ¿Por qué lo han mandado? ¿Supositorio? ¡Sí! Espera un momento, espera un momento. ¿Andrés Rosa no es supositorio? Yo hoy no. ¿Ya no ha ido? Yo he llegado para mañana. Dígame. ¡Alguien me oye! Sí, te lo digo, sí. Oye, te tengo los supositorios. ¿Pero quién se lo ha mandado? La verdad es que soy yo quien ha organizado todo este lío. Ah, pero ¿en qué farmacia si no ha ido él? Acabas de meterte en problemas. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Dónde están mis pantalones? ¿Unos pantalones? ¿Mi marido pantalones? ¿Pero para yo para qué los quiero? Usted se ha engañado, perdona. Esto tiene mala pinta, muy mala. ¿Y tan mala? No, no, no, no cuadra, no señor. No puedo creerlo, ¿era verdad? ¡Claro que sí! Perdóneme, esta mañana mi marido ha ido a la consulta al laboratorio. Y dame el turno para mañana a las 11. ¿No tenéis nada que decirme? No. Mentirosa. ¿Cómo? Mentirosa. Pero si mi marido no ha salido de aquí. Hace ya 3 o 4 días que está malo. Pues voy a ir. ¿Me lo va a llevar aquí la go? ¡Sí! Pero a mí míos no son. ¡Ah! ¿Dónde están mis pantalones? Yo no tengo pantalones de nadie. Gracias. De nada, adiós. Pecador, soy un pecador, pero me da igual. Mi diodeno está ardiendo de placer. No puedo. ¿Hall? No puedo. No puedo soportar más este placer. ¿Hall? Estoy disfrutando más que Van Gibber en una ferretería. ¿Hall? ¿Hall? ¿Hall? ¿Hall? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo soportar este placer. Soy un pecador, pero me da igual. ¡No puedo! Si quieres colaborar con nosotros, envía un email a la dirección info@humorenpodcast.com. info@humorenpodcast.com. Chao, hasta la próxima.